10 minutos pasaron de la hora 13 en la República Argentina. Abríamos esta nueva hora con el tema de Jingo Biloba, el destacado de esta semana de Estación 107. Estás viajando a pie, aunque no estés parado. Y como lo prometimos durante toda la semana, estuvimos repasando esta formación que nació en el año 2001, que grabó Jingo Biloba, disco homónimo, en el año 2004, que grabó Desde el Barro en el 2008 y que promete para fin de año un nuevo material. Y como lo decíamos, habíamos dicho que iban a estar en vivo en el estudio. Rueda se comprometió haciendo la producción de este segmento del programa. Y Memo, Jorge y Demian están aquí con nosotros. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, buen día a todos los Martínez. Y a toda la audiencia. Muchas gracias antes que nada por esta oportunidad de ser el destacado de la radio. Hemos venido muchas veces acá desde que existimos y está bueno. Esta posibilidad acá que nos dieron para que la gente escuche un poco más lo que hacemos. 10 años ya de esta banda. 10 años, sí, en julio cumplimos 10 años. Igual que la X. Mirá, así, ¿sí? Que se ha nacido. Ah, mirá. Julio del 2001. Claro. Y mi imagen de esta banda es mucho panfleto, muchas chicas y amigos dando vueltas siempre en las redes sociales. En aquel entonces no había Facebook, no había Twitter, por ahí había otras formas de comunicarlo. Yo no me acuerdo de las chicas, loco, pero buenísimo, igual que lo mencionaba. Sí. Yo no me acuerdo de la no parte. Eran tantas, de, pero había. Claro, ahí va, esa es la diferencia. No era un recital de Sig Raga, digamos, que uno, viste, tiene esa extra cuando va a ver. No, pero digo esto del boca en boca de los amigos. Sí, también. No es cierto, porque en realidad siempre Jingo Biloba es como, bueno, la mayoría de las bandas que nacieron de Santa Fe y que siguieron en Santa Fe, un grupo independiente, digamos. Y eso implica que siempre la producción, además de que uno va aprendiendo sobre la marcha cómo hacerla, nos llevó mucho tiempo entender cómo se arma un volante para que la gente entienda lo que uno quiere decir, dónde va cada cosa, dónde hay que repartirlo, cómo hay que hacerlo, en qué vale la pena invertir el esfuerzo, en qué no vale la pena. Y lo seguimos aprendiendo, digamos. Y son los pasos para dejar de ser la banda de garage que nació, estuvo tocando, y aparte nos vamos poniendo viejos también. Claro. Y son otras las miradas, los enfoques, nos damos cuenta de por qué estas otras agrupaciones erraban en tal o cual lugar. Y se aprende también del error. Santa Fe tiene mucho de eso. Sí, y hay mucha, o sea, en Santa Fe hay mucha tradición, bueno, en todas las artes, en la música y en el rock también, digamos. O sea, yo siempre lo digo donde voy porque me parece que está bueno reconocer algunas cosas, pero yo cuando empezamos a tocar rock con Jingo, es más, antes de tocar, o sea, nos encontramos en los recitales de La Cruda, por ejemplo. O yo cuando era más chico iba a ver que yo Carne Viva o Azul de Metileno y bueno, y ahora Pobre Vaca, que lo que mutó en Pobre Vaca, que es también excelente, y así un montón de otras bandas que se podrían nombrar. O sea, yo creo que me siento muy contento de haberme criado acá y hacer rock, porque es algo que lo fui mamando un poco así de estar en la ciudad. No es que estuve siempre escuchando cosas que venían de afuera, ¿viste? Y pasaron los años y ustedes también, al ir creciendo, fueron viendo otros horizontes. ¿Cómo los agarra este año? 10 años, cumpliendo 10 años ya este 2011. Bueno, el grupo fue cambiando un montón, digamos, desde el principio. Ahora en este momento estamos viviendo en Buenos Aires desde hace un par de años, y el presente musical, digamos, estamos tratando de incorporar nuevos sonidos al grupo. O sea, siempre fue el trío tocando así power trío, digamos, el sonido eléctrico. Y ahora las nuevas cosas que estamos haciendo y que estamos grabando y que vamos a editar, estamos incorporando otros sonidos, qué sé yo, por ejemplo, Jorge, que es el baterista, está cantando más temas, está componiendo, incorporamos el piano, el acordeón, hay programaciones. O sea, como que desde lo musical siempre estamos incorporando nuevos sonidos, tratando siempre de enriquecer lo que hacemos, digamos. ¿Y cómo fue ese paso a Buenos Aires? ¿La decisión? ¿Se fueron porque tenían que irse o se fueron por la música también? Y nos fuimos por el Jingo, digamos, como el Jingo. El Jingo, digamos, como hablando del grupo, claro. Fue como en partes porque fue justo en un momento de mucho movimiento, que ellos estaban en el crucero, estaban laburando en un crucero. Pero bueno, una vez que llegamos todos y nos sentamos allá, O sea, era para esto, era para seguir con el Jingo desde allá, por una cuestión de que estar en un lugar donde se puede disparar más fácil todo hacia afuera. Y como la única manera de poder entrar en Buenos Aires, o no sé si la única manera, digamos, pero como un poco más viable que hacerlo desde afuera. Claro, yo, para entrar a Capital, digamos, pero y bueno. Ayer en una nota que nos hacían, claro, en otro lado, hacía el cálculo de que cuando vivíamos acá, tocábamos la misma cantidad de veces acá en un año de las que tocamos ahora. Uh-huh. Con la diferencia de que no tocábamos en Buenos Aires. Claro, que tocaban solo acá. Claro, entonces ahora, digamos, estamos allá y desde allá podemos seguir viniendo acá y tocar. Por suerte podemos seguir, tenemos, bueno, la gente como activo cultural que gracias a ellos, la figura de Sol Jara, digamos, hacen mucho más viable esta posibilidad, digamos. Y entonces, en realidad, para nosotros fue como, bueno, agrandarse un poco, decir, bueno, si igual lo podemos seguir haciendo, podemos seguir volviendo. De hecho, ahora hemos ido a otros lugares, bueno, siempre volvemos a Paraná, mañana vamos a tocar a Paraná con una banda de allá, y bueno, hemos ido a Rafaela, o en otro momento, o sea, no se corta eso, por el hecho de haber seguido a Buenos Aires. Además, no nos fuimos a Buenos Aires con la idea de, esa idea de que a veces uno alberga desde acá, de que, bueno, uno va allá y por ahí, no sé, esa cuestión de pegarla, ¿viste? Sí, sí, en realidad, sí, allá no todos los músicos, popstar. Y acá tenemos un invitado que después, si sí, quiere, puede o no, mirá, claro. Se quiere acá mirando, escuchando pero él también puede hablar de su mirada desde allá, porque él está allá, pero, y se quedó allá. Antes, o sea, me gustaría también preguntarles, ¿cuánto hay de cierto? ¿Cuánto es el sacrificio también de tener que irse? Porque muchas veces los grupos están formándose aquí esperando que llegue ese momento. ¿Cuál fue el momento que ustedes dijeron, bueno, ya a partir de ahora tenemos que hacer esto porque se quemaron las etapas anteriores? Ya tenían dos discos, se viene un tercero. Eso tiene mucho que ver también, son como techos de acá. Yo creo que son eso es bastante personal, digamos, uh-huh, en un punto, el tema de la necesidad, ¿no? Porque hay muchas bandas que acá yo a veces pienso, ¿por qué no se van a Buenos Aires? Claro. Pero después yo cuando estoy allá digo, ¿y por qué me vine a Buenos Aires? O sea, es como que si lo que uno quiere hacer es hacer música y estás contento y contenido y en el ambiente en el que estás y lo podés seguir haciendo, no hay razón para moverse a ningún lado. Uh-huh. Nosotros un poco también la idea de irse a Buenos Aires era la de estudiar, uh-huh, la de conocer otros músicos, y bueno, vuelvo al tema de hoy, la presencia acá de Ezequiel, o sea, es decir, contactarse con otra gente y con otro mundo, o sea, buscar eso, digamos. Contactos también. Contactos, sí. pero a nivel de, viste, de que te refresquen a vos, que es para lo que uno estudia, es decir, bueno, necesito cosas nuevas. Uh-huh. O sea, abrir un poco la cabeza, otras miradas, nuevas perspectivas. Claro, no tocar siempre para la misma gente, los mismos lugares, la misma música. Claro que sí. ¿Entendés? Eso, y se deben encontrar con un montón de artistas de todo el mundo, una Babilonia ahí llena de músicos. Por suerte está diferentes eso, lugares. Eso pasa, está buenísimo. Eso debe abrir también otras miradas musicales y demás. Lo saludamos, Ezequiel. Sí, sí. Sí, preséntelo, bueno, amigo. Bueno, Ezequiel Borra es un invitado de lujo que tenemos hoy. Que... Sí, no, buen día, muchas gracias. Tampoco para tanto. Claro. No, gracias por invitarme. Bueno, Ezequiel va a estar tocando, él es un músico de Buenos Aires y va a estar tocando esta noche con Jingo. Claro, la idea es que lo invitamos para que abriera la noche hoy. Por las características de la música que hace Ezequiel, está bueno para el planteo que hicimos nosotros con nuestra música hoy. Y a través de Barro, que son comunes amigos, que es un dúo de acá, que van a estar tocando mañana en el Solar, y que bueno, también si lo pueden escuchar, vale la pena. Recomendamos. Claro, bueno, nos contactamos con Ezequiel y él así muy amablemente se vino a venir por segunda vez a Santa Fe, porque ya estuviste. No, yo estuve hace poquito acá, uh-huh, en un ciclo que se llama Ruta Nacional Canción, que sí, ya se está haciendo hace varios años, sí, y que está muy bien, está buenísimo, y ahí toqué junto con Barro. Barro fueron un poco los anfitriones que me recibieron acá en ese momento. Yo me quedé recontracopado, de hecho ahora estoy un poco ayudando a que Ruta Nacional Canción crezca. Se va a hacer otra movida en octubre, vamos a venir para acá y para otras provincias, se va a agrandar un poquito más. Bueno. No sé si en ese caso, si en octubre a mí me tocaría venir para acá, me parece que justamente no, porque vine hace poco. Claro. Pero yo voy a estar trabajando para el ciclo y me imagino que va a estar cada vez más grande, cada vez más lindo. Nos vamos a meter en la cuestión federal. Bien. Pero antes de meternos de lleno con Ezequiel, vamos a hacer una cosa. Ponemos un tema. ¿Se imaginan ustedes tocando un tema aquí? ¿Lo pueden hacer? Vamos, ¿en la banca, Ginkgo Biloba? Vamos a ver, los escuchamos. Vamos, a ver, vamos. Nosotros con Ezequiel, con Martín y con toda la audiencia que está del otro lado de la radio, queremos hacer una previa de lo que va a ser esta noche Ginkgo Biloba. Después del tema nos ponemos a hablar de rock federal. Dale. Y todo lo que ello implica. Ginkgo Biloba en vivo en los estudios de la X. Thank you. aplauso para Jim Kovilova. Registro que ya tenemos en vivo aquí en el estudio de la X, que lo vamos a estar pasando también. Realmente es un placer para nosotros tenerlos. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y ayudar esa es la idea. A las bandas. Nosotros también. Realmente, sí, pero es un placer que ustedes también se enganchen en esto. Y poder también dar la palabra a gente que viene a tocar a Santa Fe, porque ese es otro de los objetivos. Estamos con Ezequiel Borra, que va a formar parte del show de esta noche. Contanos un poco lo que haces, de dónde venís. Bueno, gracias primero por invitarme a los chicos. Buenísimo, me encanta estar acá tan rápido, gracias, otra vez después de este ciclo que te comentaba. Y poder abrir para los chicos hoy de la noche. Vengo de Buenos Aires, que está bien, como lo llamaron, una especie de Babilonia de posibilidades, de gente, un torbellino de propuestas al mismo tiempo. Y obviamente, como yo soy de allá, nací allá y estoy hace rato allá, tengo por ahí como otro approach desde donde lo veo, ¿no? Uh-huh. Y justamente para mí venir acá, o como fui hace poquito a Corrientes, a Chaco, a Tucumán, a Salta, es respirar, está buenísimo. A mí me encanta justamente salir, claro, a Buenos Aires. Me gusta tocar allá y todo, pero así como hay muchas posibilidades y muchas propuestas al mismo tiempo, sucede que a veces justamente se agúa un poco la cosa. Hay muchas posibilidades, la gente termina por no ir a ninguna también. Y cuando vengo para acá, la vez que vine y las veces que fui a otras provincias que te estoy comentando, siempre el valor que tuvo en el circuito y para la gente que está ahí escuchando es diferente, es como mayor en algún punto. Estoy ahí tocando para la gente que está viniendo a realmente a escucharme y que antes en su casa no se preguntó si ir a uno de los 40 posibilidades que tenía. Entonces es como que da la sensación, como para tirar alguna otra óptica del asunto, sí, sí, que en Buenos Aires es como que estamos todos tratando de caber en una baldosa. Claro. Y como todos adentro de una carpa, ¿viste? Tratando de encontrar una salida. Sí. Y en algún punto con mucha comunidad y con mucha competencia al mismo tiempo. También con mucha comunidad. Yo particularmente tengo la suerte de estar como adentro de un circuito de músicos que nos queremos mucho entre todos, que compartimos fechas, nos ayudamos y grabamos en los discos del otro y hay como mucha comunión, pero al mismo tiempo llega un viernes y por ahí tocamos varios. Claro, y ahí es donde está el error más básico. Sí. No sé si es un error, pero es una cosa que se da, que por momentos al asociarse y unir fuerzas hace crecer todo. Uh-huh. Y por momentos fragmenta un poco la cuestión. Uh-huh. Pero me parece que es parte de algo que si se empieza a usar como algo positivo, tiende a crecer también. Lo que también tiene que ser positivo es que se federalice un poco más esto, que se empiece a invertir un poco más en shows desde afuera, que cada una de las provincias tenga sus grupos referentes tan fuertes como los que están en Buenos Aires, y que realmente, por un lado, se decida también desde Buenos Aires salir, ir a buscar, ir a sentarse, a aprender de la música de otros lugares. Yo creo que se está dando, paulatinamente, también, pero que va a costar verlo en los grandes medios de comunicación, que son los que deciden con el dedo. Sí, bueno, quiénes van a estar aquí, ¿no? Esto de Ruta Nacional Canción es algo, se nos va el tiempo. Es algo nuevo para mí porque no lo conocía, pero es un ciclo que se está haciendo hace rato de la mano de Seba Ibarra, que por ahí lo tienen, es un chaqueño que ya vino a tocar a Buenos Aires varios años. Uh-huh. No sé qué, y bueno, me invitó a mí, invitó a varios otros porteños que se fueron para estas provincias por primera vez o que habían ido poco. El trato estaba buenísimo, había un anfitrión en cada lugar y ahora estamos justamente tratando de hacerlo crecer, incorporando más músicos de Buenos Aires, tratando de que los anfitriones de las provincias vengan a Buenos Aires, armando algo como un poco mejor y también tratando de presentarlo a algunas entidades de allá para conseguir subsidios, para conseguir más pasajes gratis, para tener al mismo tiempo una documentación en tiempo real de lo que va pasando en video. Claro, y de esa manera tratar de que la posibilidad de tocar en principio esté más abierta a todo el mundo, más allá de la prosperidad después de cada proyecto en particular, ¿no? Y además hoy en día con las herramientas que brinda internet ya estamos todos en todos lados. Es una sola cosa, sí. Lo físico es solo el traslado, los contactos están en todos lados. Vamos a hacer una cosa, cerramos la nota del día escuchándolo a Ezequiel, que va a abrir esta noche. Bueno, vengan hoy a la noche, pasemos la data. Cierto, en la sala Marechal, 9:30 de la noche. Las entradas todavía se pueden conseguir anticipadas en el teatro, y si no, bueno, en la Torre de Babel o en el local de El Arca del Sur. Y bueno, sí, 9:30, no con mucho delay, por favor, gente. Puntuales, por favor, el público más rockero especialmente. Sí, porque, bueno, tenemos que seguir un cierto horario. Y bueno, eso, primero va a estar Ezequiel y después vamos nosotros. Hoy a la noche. Viernes 17, el día de hoy, a las 21:30 en Santa Fe. Mañana, bueno, en la Sala Marechal. El domingo en Paraná. No, vamos a estar mañana. Mañana. Programado, sí. Perfecto. Mañana entonces en Paraná, ¿a dónde? En el Juan L. Ortiz, en la sala que está ahí en las vías del tren. Sí, muy bueno. De allá, con un grupo de Paraná, se llama Reopse, que va a estar allá como anfitrión. Perfecto. Y bueno, eso. Y lo de mañana y lo de hoy en la sala Marechal, ¿no? Repito, para las dudas. Ezequiel, que va a estar Ezequiel Borra acá el día de hoy. Y vamos a escuchar un poco de lo que hace Ezequiel también, para que en las próximas ediciones de estos eventos que nos comentabas puedas acercarte. Están los micrófonos abiertos también para buenísimo, vos. Muchísimas gracias. Bueno, voy a tocar una canción para una chica que después de un tiempito de haber salido ya estaba enseguida en otra... en otra empresa. Suele pasar. O sea que no es una canción, lo que se puede decir, linda. Pero tiene un humor. Se llama Canción Orgullosa. Y dice así. Yo me busco, ella encontró novio. Mientras miro el humo, ella se dejó llevar. Mientras desconecto, ella junta fuerzas. Me meto en la cama, sale a caminar. Triste pienso y duermo, contenta despierta. Salgo a la ventana, llega al hospital. Escribo un acorde, sella una receta. Siento que la extraño, me aprendió a olvidar. Canción orgullosa del fondo oscuro de la rosa, donde el aroma se va. Siento nada, ríe y se emociona. Ya no me enamoro, ella sabe amar. Mueca de un payaso, mirada consciente. Sangre lastimada, uno singular. Todavía busco a alguien que me quiera. No tardaste mucho vos en encontrar. Andarás gritando nuevas ilusiones. Yo estoy en silencio con mi soledad. Canción orgullosa del fondo oscuro de la rosa, donde el aroma se va. Gracias.